brandy, unas gotas de líquido derramadas en la comisura de los labios. Esta es la mejor manera de controlar las lágrimas en otro plano de la realidad. Me da que eres satánico del nuevo orden mundial. Paraliza el fogonazo azul de un orgasmo. Voy a seros el corazón. La langosta se posa. Las japonesas son las amantes perfectas. Nunca te delatarán. Entiéndelo como quieras. No sé si emularte o sentir pena. He sentido que la mayor parte de mi vida le he vivido otra persona. No soy objetivo con mis mierdas.